Hola amigos, estamos en un nuevo capítulo de Confusión Colectiva. Hoy estoy sin mi compañera Fernanda Mediano porque está disfrutando unas vacaciones que se dio de una semana en Puerto Varas. Pero estoy muy bien acompañada porque estoy con Claudio Ramírez, Cristian Vidal y Francisco Valle, que estaba oliendo los micrófonos antes de comenzar. Ese es el saludo especial de Paparazzi Transformista, el grupo que nos acompaña hoy día. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Estamos bien. Oye, ustedes me decían que se definían como un trío de guarenes que se deleitan con lo asqueroso. ¿Quién dijo eso? Yo quiero ver dónde cabe eso en lo musical y no sé, para que la gente entienda en qué categoría vendría a ser, por ejemplo, si ustedes estuvieran nominados a los Altazor, ¿qué categoría creen de música que sería la nominación? La categoría... Antimacetán. Que no quedó. La categoría que quedó fuera, no está sola. Antimacetán. Categoría descartado. Descartar. Un folclore, un folclore de las cloacas. No sé, también. Un folclore de las cloacas, eso está bueno. Sí, folclore, un folclore. Oye. Somos 40. Dilo, antes de un total. Oye, Paparazzi Transformista, ¿a quién se le ocurrió el nombre? A mí. Al guareno. Al guareno. Bueno, viene del. El nombre viene como un juego de palabras. Que de ahí se me ocurrió. Tenía varios nombres, así, varias. Mr. Master, otro nombre, caché. Y de ahí viene Paparazzi Transformista. ¿Desde cuándo existe Paparazzi Transformista? Como del 2000, más o menos. Igual era yo solo. Y. Bueno, tocaba improvisando yo solo, le ponía un efecto al micrófono. ¿Y dónde tocaba, Cristian? Bueno, una vez. Bueno, varias veces toqué así en tocatas que yo mismo organizaba, no sé. Una vez así me pasó que. No estaba invitado, llegué, me fui como subterráneo a una tocata y con un micrófono disfrazado así, me a tocar solo y de repente estaba lleno así de loco, así saltando, metiendo puñas. Llegaron los pacos así, fue como que así, yo creo, tocando, no haciendo ruido. Y después, como que de a poco ese ruido ya como que fue tomando lo que es hoy en día. Oye, ¿qué les parece si al tiro empezamos? Porque los veo medio desesperados por tocar. Y aparte para que haya algún tipo de comprensión por la audiencia de ante quienes estamos. Así que Paparazzi Transformista, preséntenos. Bueno, está bien el tema, ese mismo, esa misma. Esa misma de ayer. La misma de ayer y de la de mañana. Vamos. Thank you. escuchando esa misma, la canción de Paparazzi Transformista, quienes se definieron como un folclore de las cloacas, pero en el MySpace sale que ustedes hacen Chinese pop experimental y psicodélico. Eso vendría a ser como un sinónimo de música de las cloacas. Bueno, pero ese... Yo creo que ahí yo todavía no pertenecía. Yo soy el... Bueno, yo soy el percusionista, el guarén mayor. ¡Ah! Una laucha. Sí, pues esos son los inicios de Paparazzi, en todo caso. Sí. Bueno, igual los inicios es como que es más... Como te mostré los otros discos, son más electrónicos, así como más... Como que se mezclan más formatos musicales. Así, baterías con sonidos, paneos y sonido de un lado para otro. Entonces eso yo creo que por eso le puse como... Psychedelic Chinese Pop, no sé, como una cuestión como que mezcla hartas cosas. Entonces por eso, pero ahora yo creo que más va más como por una experimentación aleatoria. Oye, Claudio, y en cuanto al tema de la improvisación, ¿cuál es el atractivo que tiene para ustedes el hecho de tocar así, tirarse nomás? Que tocamos media hora y después escuchamos las grabaciones y son temas... Es conversar con un instrumento. Y eso es lo que hacemos, conversamos con el instrumento. ¿Y en qué momento ya así como que definen ya? ¿Y esta canción alguna vez dicen vamos a repetirla? ¿Así como que van no, saliendo temas o siempre se van creando en las presentaciones en sí? ¿O porque ya vamos a grabar un disco y lo que sale sí, de esa decisión en el fondo? Sí, yo creo que así como lo más sincero de repente es como... tener un diálogo en el momento con lo que uno está sintiendo y un poco se mueve. Yo creo que uno se está moviendo por los sentimientos y con el escuchar también la conversación. O sea, sí. Si tú tocas con alguien que no te escucha o que está yendo en su volada, como que al final no se produce ese diálogo. Y esa cuestión mágica que es como lo único que sucede cuando es como entre dos personas, casi como ese espacio que hay entre las dos personas, eso vendría siendo, yo creo, la improvisación. Oye, sí, creo que esa es la facultad de improvisar en el momento y tirarse a la piscina, como se dice. Oye. Sin tener conocimiento del otro, si es un buen músico o está tocando por primera vez una guitarra. Sí, a veces hemos tocado con gente que no conocemos. No conocemos y no sabemos si realmente saben tocar algo y es tirarse a la piscina y se salen cosas muy buenas y a la gente le gusta. ¿Y alguna vez han pensado que ha salido algo terrible de eso? Sí, y eso también es lo bueno, yo creo. Sí. Es lo entretenido. Bueno, que realmente en los lugares que hemos tocado no se da ese momento en que se queda la cagada, bueno, no, nadie va a decir nada, en el fondo. Sí. Somos los dueños y señores, yo a veces me siento como así, como el dueño y señor del momento y compartiendo con la música más que nada, con lo que estoy sintiendo. Sí, sí, bueno. Descargar, para mí es increíble cómo van a poder hacer. Sí, yo creo que lo importante es no predisponerse, o sea, no decir toquemos esto, sino como que siempre ya, ¿qué tocamos? Ya, y como que ni siquiera lo conversamos a veces, de repente, alguna idea, pero mientras menos mejor, yo creo, porque... Sí. Estáis viviendo el momento, yo creo que esa es la gracia. Igual ahora último he sentido que lo que hemos tocado, lo que se ha grabado, hemos provocado atención en personas que nunca lo han visto y escuchado y aplaudido y lo ha sentido. Y no hemos dado cuenta que en ese sentido de como el más, al menos, se ha provocado esa sensación como rica en el grupo, ¿sí? Como que se ha afectado mal el momento de improvisar, porque sí, antes improvisábamos y nos estábamos descubriendo nosotros mismos primero y ahora sin ningún miedo yo voy a cualquier lado y me subo arriba y le doy nomás y yo sé que van a haber un par de personas y van a acompañar en la mía, porque es lo interesante de la improvisación. ¿Cuál ha sido el espacio habitual donde presentan su música? En la calle. Bueno, en el Mapocho. En el antro. La loca más grande de Chile, el Baruno. Claro. Siempre hemos tocado ahí. Humbero Núñez 1. Humbero Núñez con Bellavista. Ese es nuestro club. Sí, es el centro de operaciones. Sí. Y ahí lo entretenido también, de repente se suma gente que sí, de otro grupo. Claro, que... cuando nosotros tocamos, muchas veces, con nosotros tocan otra gente, otras bandas. Pirómanos del Ritmo, Astronauta. B612, Neurotransmisor, y es una familia en el fondo. Y cuando tocamos es subyugante porque es muy poderoso, lo dice todo, mucha energía. A veces sí, trompeta, hay dos trompetas, sí. Batería, bajo, guitarra. Nos cambiamos los instrumentos. Sí, nos cambiamos los instrumentos y lo mismo. O sea, lo que te decía yo, pues yo veo como el vivir como es el momento, ¿no? Hacen biodanza. Biodanza musical. Esa parte es como una variante paparazzi que se llama Filete Transformista. Claro. Filete es una banda que tengo yo, que uno no tenía músico, al igual que Cristian, tocaba solo, grababa las cosas solo. Y con ya llevamos como un año y medio, 2 años tocando. Sí. Y hay un MySpace y todo. Improvisando en vivo, claro, improvisamos, sí. Filete de pan. Y siempre es grosso. Siempre. Sí, bueno. Quedamos todos excitados cuando terminamos de tocar. Porque más que tocar un tema ensayado, es otro el código. Hay amor, hay otras cosas. Hay una conexión bonita. Oye, también estábamos hablando de que tenían algunos discos. Tú me contabas, por ejemplo, que el primer disco, Cristian, se lo regalaste a toda la gente en una tocata. Claro, yo llevé 40 discos y se lo regalé. Bueno, primero fue el disco nació porque tenía muchas cosas escritas, tenía muchos temas en el computador. Y dije, tengo que hacer algo con toda esta cuestión. Si no, no sé, como que de algún momento, como que, no sé, yo creo que si uno no se deshace las cuestiones, no sé, o se quedan ahí, como que uno al final, no sé, por lo menos yo me empiezo como a desesperar. Entonces como que dije, ya, tengo esta cuestión ya como que me está sobrepasando, y dije, ya todo eso lo voy a transformar en un disco con leer y cuestiones. Y ahí lo hice en una tocata, regalé los discos, y como que ya me ha pasado como 3 veces, del 3 lanzamientos de discos, que justo llevo cierta cantidad de discos, se lo regalo a todos, y el último disco se lo regalo a la última persona, como que le regalo a todos, como que no me faltan discos por regalar, ni me quedan para mí. Entonces, no sé, una coincidencia bien rara. Y también como una cuestión así como de juntar información, ya sea musical, sentimental, lo que sea yo, juntarle un objeto y eso, deshacerse de eso, botarlo o eliminarlo, no sé, de alguna manera como creativa, ¿sí? Oye, y este primer disco se llama La Movimiento. Sí. Me gustaría escuchar alguna canción de este disco. Así que si te parece, podemos escuchar Músicos. Ya, pues. ¿Ya? Vamos con Músicos entonces, de Paparazzi Transformista. Músicos de Paparazzi Transformista, del primer disco La Movimiento. ¿Cómo describiría esa canción? ¿Cómo la describiría? Como ese es como un Chinese pop psicodélico, como una cuestión así como bien bueno, electrónica y todo, no sé, como lo que podía hacer yo con mis propios medios, ¿cachai? Y eso. Oye, ¿y qué opinan de los músicos en general? ¿Ustedes? O los que de repente les puede molestar que se haga el tipo de música así como de la forma que se la plantean ustedes al tocar. Sí. Que es como a como salga. Sí. A mí, yo creo que a mí en realidad me gusta la música. Así, aparte de mis exponentes musicales son bien variados, del folclore hasta la música electroacústica. Pero yo creo que la música es un, no sé, un medio increíble para poder canalizar energía, para poder, no sé, decirle a la otra persona cómo uno está. Yo creo que es un privilegio poder tener, haber nacido con un, no sé, con un sentir distinto hacia lo musical. Yo creo que ser músico, sea el que sea, encuentro increíble, porque está comunicando muchas cosas. sea del tipo de música que sea. Y bueno, hay músicos buenos, malos, hay de todo, pero es como... A mí me hace sentir que el solo hecho de tocar un instrumento, de darle forma a lo que suena, puta, me encuentro increíble. Eso es importante. Yo creo que todos los músicos en el mundo se merecen un pedestal distinto en la vida. Oye, ¿tienen algunos referentes ustedes, por ejemplo, para la música de Paparazzi? Sí, Filete de Valpico, el gran referente de Paparazzi. Sí, una gran banda. Esa es la mejor. Yo así como particularmente... Yo creo que también es difícil meterlo porque, por ejemplo, hay... A veces tocamos con amigos que tocan en bandas greencore, hardcore, y otras que... O sea, el baterista es greencore y el otro compadre toca una banda electrónica. Y eso es interesante ver, porque tocar otra cosa que nada que ver con lo que hacemos, tocamos. Cada uno de sus bandas. Cristian también tiene una banda, Pacho también tiene otra banda. O sea, todos tenemos proyectos paralelos. Y a la vez... Yo tengo una banda evangélica. Evangélica, sí, Pancho Canuto, soy el conductor señor. Nosotros estamos desesperados con el Cristian, no sabemos qué hacer. Pero bueno. Sí, un güeren convertido. Transformado. Un güeren transformista. No, pero así como particularmente como que yo toco batería en el grupo, así como particularmente referente, son millones, pero así hay un grupo que yo le aplico mucho un poco a Paparazzi, que es Magma, el grupo francés, que hay hartas cosas que yo trato de meter en la batería y que resultan muy bien en cómo nos manejamos con lo que hace Claudio, que Claudio toca la raja la batería, así, de repente se ve una weá así increíble. Y todo se da en el momento, eso lo, nadie está pensando en decir, oye, ya hacete eso que hiciste la otra vez, o lo va a volver a hacer, sino que se da en el momento en los ritmos que uno se va metiendo. En el, sí. Y sobre todo con el bajo. También Claudio toca el bajo y encuentro así, nos complementamos muy bien en llevar a cabo esos ritmos que voy metiendo como referentes, como así como más universales o más conocidos, como King Crimson de repente, que hay hartas métricas y variadas. Sí, yo creo, bueno, aquí es con lo de los referentes, yo creo igual lo importante de repente es como, por lo menos para mí, hacer el ridículo, sentirme que estoy haciendo el ridículo, así disfrazarme, ¿cachai? Me he puesto falda, una vez me puse un traje de novia, sí, el Pancho, el Claudio con un pillado, bueno, yo creo que el Pancho con una falda. Entonces, ¿por qué es importante para mí? Porque siento que ya es como una instancia para hacerlo también, no sé, como desahogo, de explosión. Así como particularmente... Oye, ¿y eso, lo de disfrazarse, es la tónica de todas las presentaciones a o de vez no. en cuando? A veces nace y... La otra vez no iba a bajar los pantalones y se nos olvidó. Lo pusimos otra vez y se nos olvidó que no iba a bajar. Una vez con Cristo nos invitaron, porque a veces, para ser transformista no es que estemos todos. Pero se lleva ahí, si Claudio toca por ahí, toca como Paparazzi, va a ser Paparazzi ahí en el lugar donde está tocando. Y fuimos a San Miguel una vez, ¿te acordás, Cristian? Y fue muy ridículo, ¿sí? Dijimos. Porque igual la idea siempre ha sido ridículo, ¿sí? A mí me encanta ser ridículo, porque es como liberador ser ridículo, y me da lo mismo, ¿cachai? No es que voy a como a quebrar la libertad del otro y lo voy a hacer sentir mal, no, esa es mi idea, soy como de yo mismo, ¿cachai? Y con el Cristian, cuando yo lo conocí, puta, fue increíble conocerlo, porque también tenía la misma onda, ¿cachai? Yo, de hecho, en Maipú, donde yo nací, hacíamos un programa que se llamaba Los Mates, y también era ser ridículo todo el rato. Y harta crítica, en realidad, también. Y una vez fuimos a San Miguel, y el Cristian me dice, oye, van, cambiamos las ropas. Yo me pongo la tuya y tú me pones la mía. Y yo decía, ¿pero quién va a entender esto? Le decía, si ya lo mismo. Y era chistoso que tocábamos, yo veía este bono, pero era como algo, hacíamos ridículo con nosotros dos nomás, ¿cachai? Porque yo me cagaba la risa de verlo vestido con mi ropa, que le quedaba más grande, ¿cachai? La vez me quedaba apretado, no me podía abrochar bien los zapatos. Sí. Toqué distinto, o sea, como que sí, se me achicó. Eso igual, entretenido. Se le agrandó todo, ¿cachai? Sí, no, y fue chistoso. Sí, pero después se nos acercan como, oh, buena, ¿cachai? Diciendo, claro, buena y todo. Pero como que pensaban que yo tocaba la batería y él tocaba la guitarra, porque claro, nos veían con la ropa cambiar. Claro, entonces... después, claro, eso fue algo que... Ah, así, los confundieron. Nos confundieron por la ropa. Pero, sí, bueno, cosas. Y una vez, claro, en el bar uno, una vez tocamos disfrazados. Una vez Claudio tocó con un pijama de estos como... Pijama rojo. Pijama rojo. Como de guagua. Estuvo con un vestido de mamá. Claro, una mini. Me costó depilarme nomás. Claro. Pero bueno, esa es la idea un poco. De hecho, pasando tenemos hartas ahí ganas de hacernos unos trajes como de guarene. Como un traje apretado. Pues esa idea se lo ocurrió al Pancho, ¿verdad? Con unos trajes, una cosa así. Oye, ¿y por qué esa fijación con los guarenes? No sé. Fue por mí, partió, no sé si se lo contagié a Cristian, no. Sí, como que el weón para mí tiene dignidad, ¿no? Sí, encuentro bello los ratones, ¿no? son como tiernos, como tienen manito y eso. Y como que me representa un poco la. Y que son inteligentes, ¿cachai? No son nada de tonto, puta. Y hacen bastante bien, sí, así como que todo el mundo piensa que son una mierda los ratones. Al contrario, ayudan bastante a la ciudad para que mantener limpio, ¿no? Sin ratones, weón. ¿No? Puta, habría más plagas de las que hay hoy en día, ¿sí? Como que se complementa. ¿Se puede aplicar eso entonces al panorama musical de chileno, Pancho, después de esa declaración? ¿Que le hacen bien a la música por eso? Sí, yo creo que sí. Más que chileno, como más que... ¿Tendría una mascota de guarén? Sí, bueno. ¿Un guarén de mascota? Pero no sé si los que están alrededor mío lo aguantarían. Oye, si les parece, podrían tocar otra canción. Ya, pues. ¿La misma? No, bueno, esa ya la tocamos. Esa misma no, la otra. ¿Cuál es la otra? Ese nombre. Pero algo oh, chiquititas, pelitas. Llore, Claudio, llore. Conéctate con tu estilo en Radio JGM, www.radiojgm.uchile.cl. si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl. Sonidos locales y las bandas chilenas suenan fuerte en Radio JGM. Escúchanos en www.radiojgm.uchile.cl. Estamos en Confusión Colectiva. El grupo que nos acompaña hoy es Paparazzi Transformista. Yo creo que uno de los grupos más distintos que hemos tenido de invitados. De partida porque hablan en un idioma inexplicable a veces. Hoy los tenemos tocando también en vivo. Así hablamos cuando tocamos, no entendemos. Y bueno, y bueno, también estábamos hablando de la importancia de los guarenes en la sociedad. Y además Cristian me trajo una revista que se llama Quichos, que me ha traído muchos recuerdos. Y tiene mucho que ver, bueno, al menos me hace sentido, porque son como unos monstruitos así, medio guarenescos. Exactamente. La revista más bestial del cosmos, Quichos, algunos se deben acordar. No sacó muchos números, pero... Sí, sacó como 4 o 5 números. Sí, pero son un clásico. Sí. De como, yo creo que, no sé, final de los 80. Sí. Puede ser. Lo más parecido para los 90, que era Basurita. Era como un Basurita. Un Basurita, sí. Pero tierno. Tierno. Ah. Como claro. Con caricias rosadas. Oye, sigamos hablando de los siguientes discos de Paparazzi Transformista. Y este particularmente tiene un nombre que a mí me gusta mucho, que es La Magia Se Disuelve Entre Tantas Explicaciones. Y de hecho tiene que ver un poco con lo que ustedes han contado de en qué consiste el grupo. Como sí, que no... Sí, aunque igual ese disco es como del 2001, 2002, que era antes de que tocaran, de hecho antes de conocer al Pacho, al Claudio... también pasó lo mismo que con el otro disco, que era como un montón de temas que tenía, que dije, tengo que, esto se tiene que transformar en algo. Y lo mismo también letras, yo me acuerdo que repartí también regalé el disco con unos textos y toqué en vivo y todo, y tenía un montón de cosas escritas y mientras cantaba le iba rompiendo, se le iba regalando al público y también estaba disfrazado así. Pero fue una cuestión bien, también así como, no sé, algo raro. Oye, de repente me entró la duda y me gustaría saber a qué se dedican en la vida diaria ustedes. Bueno, yo lavo baños en... Trabajo en una empresa de aseo y lavo baños en el edificio que está ahí en Bulnes, ahí al frente de La Moneda. Y en las tardes... No, la de... ¿Qué haces tú, güey? Bueno, dime, ¿qué haces tú? ¿Qué haces por la vida? Bueno, soy realizador audiovisual. Estamos haciendo unos programas para el Canal 5, uno de música, con la conductora de este programa y el Pancho. se llama Vox Populi, va a ser en el Canal 5 prontamente. UCB es el Canal UCB, 5. Sí. Y... porque no es el Canal 5 en el cable. Claro. No es, es el otro. Y lo otro, bueno, otro programa que también hicimos, que es de cortometraje, que se llama Frecuencia Corta. Y ahí con proyectos audiovisuales varios, relacionados con el cine. Ese es el cine y Claudio. Yo me dedico al fomento. Yo fomento el alcoholismo en este país. Porque tengo un bar y donde tocar nosotros. Me dedico a eso. Y también apoyando, grabando a estas bandas. Ayer estuvimos grabando un cortometraje para Dérmata en el Bar 1. Y eso, y tocar. ¿Qué es Dérmata? No, Adérmata. Ah, Adérmata, sí. ¿Y has pensado presentar algún fondo de fomento a tu causa? Estamos en eso, estamos trabajando en eso, pero no hay que anticipar nada todavía. Ah, ya, muy ¿Fomento? Bien. En realidad estamos todos muy relacionados con las culturas y las artes de este país. Así es. Tú lo has dicho. Unos por el cine, otros por la edición, otros por el documental. Ah. Bueno, yo estudié cine también, como Cristian, y me dedico a la producción audiovisual. ¿Qué más? Y estoy por terminar algo que realicé por ahí, pero se demoraba un poco. La eternidad del documental, sí. Es el título del documental que estás. Oye, ¿les parece que escuchemos una canción de este disco del que hablábamos, que cuyo nombre es La magia se disuelve entre tantas explicaciones? Y la canción, Yo vivo en los pequeños detalles, no en los grandes acontecimientos. Vamos con esa canción entonces, de Paparazzi Transformista, en Confusión Colectiva. Estábamos escuchando Paparazzi Transformista con la canción Yo vivo en los pequeños detalles, no en los grandes acontecimientos. ¿A qué se referían con esto? Bueno, ¿tiene que ver la música al final con el nombre de la yo canción? Yo creo que igual, como que al final, por lo menos los discos que yo he sacado con Paparazzi, como que tienen como una función súper personal, así como. Casi como. ¿Cómo se llama? Como filosofía de vida. Entonces, como bien poético. Filosofía de vida. Una filosofía de vida. No, pero igual, a pesar de que suene loco así, como... Yo debería cortar eso, cortarte la lengua. No, y el problema de este disco, tenía un amigo que era... un amigo que creía toda la cuestión de la cultura maya y todo, entonces le decía que los mayas no, o los aztecas no se decían hola, se decían yo soy otro tú. Esa era como una... Ay, podría estudiar un poquito bien, quería hablar. Pues eso es live. Y me llamó la atención con el yo soy, así como decían yo soy. Tenían harto... como que habían, como que la forma que tenían de hablar era como el yo soy. Por lo menos eso me hablaba mi amigo, me pareció interesante, sea cierto, ¿no? Y traté como de un poco reflejar eso. Oye, pero ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea para pararse transformista como ejercicio. ¿Se han fijado cuando uno se mete a Messenger y la gente siempre tiene unos nicks bien filosóficos? Podrían hacer un disco con eligiendo los nicks de la gente. Porque me imagino que algo así como la canción que escuchamos podría ser el nick de alguna persona. Sí, pues. O esos pensamientos así que la gente pone en Facebook. Que siempre son así como de repente medio pretenciosos, a veces demasiado arjonísticos. Claro. Algo así de trabajar y me corté tanto. La vida, el sueño. Tú lo has dicho. Yo lo he dicho. Yo soy el que soy. Bueno, ese es el fluir de la filosofía de paparazzi transformista. Vamos entonces con un tema en vivo. ¿Otro más? ¿Ese no es? Ese no es. Vamos con ese no es. Ese no es. Paparazzi transformista entonces con su improvisación aquí con, ¿cómo era? ¿Esa no es? Esa no es. Esa no es la canción. Esa no es la que era, pero quiso ser algo así, pero no. Oye, ¿por qué música instrumental solamente? ¿Cómo? Ah, ¿por qué no cantamos? No sé, igual podemos cantar. Y cantamos todos mal y... Igual podríamos cantar, pero de repente cantamos, de repente no. Ah, ¿pero creen que tocan muy bien entonces? Es que si tocamos mal, cantamos bien, o viceversa. Ah, podría ser un grupo que de pura gente que canta bien, pero toca muy mal, entonces se dedica a tocar. Podría ser, como también podría no ser. Por alguna de las dos, pero pero no. Pero igual sirve. Oye, yo quería hablar también del grupo Los Astronautas, donde toca Cristian. No, yo no toco ahí. Ah, me equivoqué. Bueno, entonces era el grupo. No, pues Cristian, ya. Hablamos de ese grupo. No, si hay una toca ahí. No sé quién toca ahí. Toca el perro de al lado. Es el grupo. Ah, bueno, se desentiende de su pasado. Se puso mañoso. está comprando. O de su presente. Te está chupando el dedo. Es que ya no sé qué más preguntarle, chiquillo, entonces. Podríamos escuchar el. La próxima tocata es mañana. ¿Mañana? Mañana. ¿En el Bar 1? En el Bar 1, sí, a las 10 de la noche. O sea, si este programa lo transmiten hoy día miércoles, va a ser mañana jueves. Claro. Y si lo transmiten el día jueves, vamos a tocar el día viernes. Entonces ahí. ¿Cómo? Claro. ¿Tocan el jueves o tocan el viernes? Tenemos el jueves, ya. El viernes, a las 10 todo... de la noche en el Bar 1. O sea, si entra el viernes. Si lo escuchan el viernes, ya pasó. Ya pasó, sí, van, no vamos a estar. Y vamos a estar regalando discos del último split que grabamos. Está bueno. Sí, estuvo bueno eso. Va a estar de, bueno, el disco de regalo, el jueves. Del tema que grabamos. Del último disco. Que va a ser el tema con el que nos vamos a despedir, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Bueno, de repente me podrían ya ayudar porque antes de que terminemos el programa, me gustaría, aparte de hacer una cartelera, hablar un poco de lo que fue ayer los premios Altazor. ¿Qué opinan de estos premios? Premios pretenciosos de la vida. Pretenciosos. No, está bien premiar a la gente, po. Está bien que sus pares premien. Sí, pero no sé cuáles son los... Pero ¿cuáles son eso lo dices porque no te lo ganaste. ¿Cuáles son los requerimientos? Tú eras el más entusiasmado porque estabas nominado. Por música paparaciana. Por música de raíz folclórica de cloacas. No, pero... ayer, bueno, yo ayer fui a los Altazor por primera vez. Fui a un show televisivo, la verdad. ¿Y cómo te fue? Me fue bien. ¿Qué sentiste? Esta... emoción. Pero también me piqué porque no me tocó nada el cóctel. Entonces fue malo. No sé, es que había mucha gente. Había muchos comidos. Sí. Agarré solamente unos vicios por ahí que estaban regalando. ¿Y que eran de un loco? No, eran así como las promociones que aprovechan ahí de. Así que agarré unos vicios. ¿Y qué más? Y además entré justo ahí a la cúpula del Parque O'Higgins ya a tener mi puesto. Y iba entrando la Cari de Amor Ciego. Oh. Que es el personaje yo creo que menos tenía que estar ahí. Ella podría cantar en Paparazzi. Si nos estás escuchando, por favor, llámanos. Vamos a querer. Amor sordo. Amor sordo. Amor sordo, claro. Bueno, ya, mira, el inicio estuvo entretenido. Abrió la banda Conmoción, después tocaron los Bunkers, y al tiro se empezaron a entregar los premios de música, donde no ganó Manuel García, que era lo que se esperaba. ¡Qué bueno! ¿Quién ganó? ¡Qué bueno! ¿Quién ganó? Alexis Venegas. ¡Qué malo! No sé, conozco a los Venegas. Bueno, también en rock estuvo Mauricio Redolés como... ganador. Aprovechó de promocionar la vieja algunas actividades en torno al consumo de marihuana. Promocionó actividades. La vieja. Sí. ¿Qué dijo? Oye, muy curioso, Robert, que es como una vieja de marihuana. La veía ahí en vivo y en directo, está como así. Sí, justamente no estaba tan así. Con el lado igual no sé si eso lo verá, lo que está la cara que está haciendo, no sé si lo verá la gente que está escuchando. Oye, y en música alternativa ganó Ernesto Holman. Oh. Y no Francesca Carola. Ni Mario Rojas. Francesca, mi amor platónico. Oh. Grande Francesca. Oh. Eres lo mejor. Oye, y para el premio para el cual ustedes estaban nominados. Estamos nominados, sí. Con el DVD de Peralta en vivo. Sí. Ustedes, nosotros, tú también, pues. Las 300 funciones de. Como dato curioso, realizamos ese DVD. El año pasado. Nominado por el DVD. Sí. Es una impresión de que quedó nominado por el DVD y no por la música de Peralta. No. Grande Peralta, te queremos, Peralta. Angie Peralta. ¿Podrían tocar con Peralta alguna vez? Me cae bien tu ex marido. Sí, serían buenas. Oye, y un premio que a mí me llamó la atención fue en poesía, que ganó una mujer que se llama Teresa Calderón. Esa era mi profe cuando estaba estudiando cine. ¿Ah, sí? ¿De qué? De comunicación social. Bueno, ¿sabes lo que hizo tu profesora? ¿Qué hizo mi profesora? Oh. Se hizo pipí en el escenario. Va a ser la próxima invitada a este programa, yo creo, porque lo que dijo fue bien llamativo. A ver. ¡Qué bueno! Aparte de las gracias así tradicionales que se le da a una lista de gente, le dijo a su ex, ese maldito que me dejó por otra de 30. ¡Oh! ¿Qué les parecería a ustedes si alguien alguna vez le llega así un comentario de ese tipo? ¿De 30 qué? ¿Es un comentario desubicado o está bien? Ustedes que son tan espontáneos. Yo me sentiría joven. La espontaneidad aguanta todo. Hasta lo altazo. No sé, yo creo que cada quien es libre de decir y hacer lo que quiera. Libre albedrío. Y no se sabe. Libre albedrío. ¿Y a quién era? Yo creo que era. Alguien que estaba ahí. No dijo el nombre, pero mucha gente debe saber quién era su expareja. Claro. A mí me da mucha curiosidad. O sea, que lo haya dicho ahí como todo. Discúlpeme. Sí. Pero tal vez un poema. Porque yo me he sentido joven. Tú te lo has sentido bien, entonces se hubieran terminado si contigo. Si tú eres el ex marido, te hubieras sentido joven. No, joven. O sea, ahí Peralta no podría cantar Me cae bien tu ex marido. No. Si fuera la pareja actual de de esta poetisa. Típica. Bueno, y en cine ganó casi todo Andrés Wood con La Buena Vida, menos en la categoría de actor que ganó Alfredo Castro por Tony Manero. Sí, está bien. Bueno, en la categoría actriz, las tres actrices nominadas eran de La Buena Vida, así que no les queda otra opción. ¿Pero quién ganó en las tres? No, ganó en dirección de cine Andrés Wood. No, perdón, de las actrices, ¿quién ganó? Ganó Bélgica Castro, y estaba nominada también Aline Kuppenheim y Manuela Yarzún. Igual los Altazor son más a la trayectoria que a las cosas que ha... Es que se supone que no, se supone que es por tu participación o por tu disco, por una obra en particular, trayectoria. Pero se ha ganado más por trayectoria y puede ser. Premiado más por eso. Eso siempre yo creo que es lo dudoso es que la entrega de estos premios. A mí siempre ha sido como la disculpa de que no te premian en otra cosa. ¿Eso te han dicho? Si es por eso hubiera ganado Bardo Peralta. Claro. Así que no es tan así. Pero bueno. Lo que pasa es que Paparazzi se olvidó, entonces fue nuestra nueva trayectoria. Claro. Bueno, y en televisión ganó todos los 80. ¿Qué les pareció a ustedes la serie de los 80? A mí me gustó. Yo no la vi. ¿No la vi? No la vi. Yo creo que como no apareció Quichos, entonces no es respetable. ¡Ah! Es que era... No, mejor ni con él. Sí, mejor. Oye, vamos a ir con una cartelera entonces ya para finalizar el programa. Para este fin de semana. Bueno, toca mi banda evangélica como Dato Freak. ¿Dónde? En el Onacio, ahí en Loreto. Oh. No la vayan a ver, por favor. De Hermanos toca en Onacio. De Hermanos. ¿Esta es la última vez que estuve contigo, Pancho? ¡Oh! Declaraciones en vivo. Dame tu mano, hermano. Oye, este viernes 24 toca Stultifera Navis a las 10 de la noche en La Barcaza. Eso? Eso vendría a ser como un rock free jazz progresivo. Pero mamón. Las letras son un poco mamonas, la verdad. Claro. Pero la música está bien buena. Un poquito mamón. La Guacha también toca el viernes a las 11 de la noche en Dublín. Así que queda un poco lejos. Queda en Constitución 58, pero está salado, vale 3.000. El sábado 25 toca Javier Barría en Lagar, en Condel con Rancagua. Javier Barría, a las 9. Y esto es su despedida antes de irse un par de semanas a Buenos Aires a representar nuestro país. Ante Spinetta y Charlie y otros. ¿Cómo asesinar a Felipe? Celebra su crimen número 42 tratando de eliminar a Calambre, grupo ícono del hip hop under capitalino. El precio popular anticrisis, según ¿Cómo asesinar a Felipe?, es de 2.000 pesos. Y esto va a ser en el Cinearte Alameda a las 11 de la noche. Y el domingo, hay un concepto de domingo, es agradable ir un domingo a ver música. Sí, depende de la... Depende del domingo. Depende del día. Si cae el día. Oye, si cae el fin de semana. Toca Roberto Lecaros. Ah, qué bueno. Toca a un cuarto para las 7. Bueno, yo creo que es la hora a la que citan. Seguramente va a empezar a las 7. En la sala master. ¿Toca solo pianito nomás? ¿Solito? Mira, la verdad no estoy seguro. Pero está presentado como Roberto Lecaro, así que... Él va a ser el protagonista. ¿Y pueden ir a ver a Paparazzi? Con la música suma un abrazo y un beso. Paparazzi les beso entrega. En vez de cobrar, les regala. Regalamos. Comprendemos la crisis. Regalamos abrazo. Somos realmente comprensores de crisis. Sí. Comprendemos y apoyamos a la crisis. por eso vamos gratis. De hecho, vamos a regalar 5 lucas a cada persona que entra. Así que por favor, el viernes también hay otro tocato. En el bar 1 toca Sin Remedios, Monjas con Atraso y Johnson Overdrive. Sí, muy bueno, Monjas con Atraso. Sí, muy bueno tocar. El viernes vale lucas. Ya. Yeah. ¿Y a cambio de? A cambio de... Música. De ver a las Monjas con Atraso, Sin Remedios y Johnson Overdrive. Bueno, chicos, ha sido un agrado tenerlos. Me han puesto en problema a veces, no he sabido cómo controlarlos. Los controlaste muy bien. Oye, nos vamos a despedir entonces con... Suéltame la esposa. Con... una canción que se llama Filete con Nervio. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, nos vamos a despedir entonces con Paparazzi Transformista. Y su última producción. Nos vemos la próxima semana. O sea, nos escuchamos en realidad para los auditores. La próxima semana ya me va a estar acompañando Fernanda. Chau.